ver, que no vamos a hacer un poco de... Hay gente que no... Se han sacado cuatro bengalillas por aquí. ¿Qué pasa? ¡Mario! ¡Mario! Ahí justo, en el mogollón, ¿no? Thank you. Vente. Sí, sí, sí. Thank you. te puedes meter. Ah, mira, ha dicho que sí, que nos podemos meter por ahí. Tengo que sacarme yo a mí mismo. Se acaba.